está siendo extendida y proclamada y presentada por muchos, por misioneros que han ido de distintos lugares, como también por algunos senegaleses. Así que damos gloria a Dios porque su obra está creciendo también en Senegal, aunque sea un país mayoritariamente musulmán. Y esto nos hace recordar que la palabra de Dios, cuando corre, no hay nada que la pueda detener. No hay muros, no hay contención cuando Dios se propone que su palabra corra y llegue y transforme la vida de muchas personas. No hay sistema político, ni religioso, ni económico que pueda impedir que la palabra de Dios llegue a donde Él quiere que llegue. Así que toda vez que haya hijos o hijas suyos dispuestos a llevar esa palabra a donde Él lo indique, pues entonces Él les llevará, los cubrirá, los guardará y la palabra cumplirá el propósito para el cual Él la está enviando. Y en este tiempo tenemos allí a Héctor y Adriana Caparotela sirviendo y ministrando ya en la última etapa de su permanencia, por lo menos por esta oportunidad allí en Senegal. Pero está este llamado de atención que han hecho algunos de los líderes de la obra en aquel lugar a todos los misioneros y personas que están visitando y sirviendo de esta forma, para que tengan todo preparado en cuanto a valijas, documentación, ya que la situación social podría desbordarse y tomar, un vuelco de violencia en las calles y demás. Así que nosotros sabemos que Dios es el Dios de la historia y es soberano. Así que vamos a clamar a este Dios para que su mano esté allí, su presencia esté allí, y más allá de cualquier acontecimiento político, esperamos que la paz de Dios pueda estar reinando y esté cubriendo aquel lugar, porque además hay vidas en riesgo. Hay vidas, no ya tan solo de algunos cristianos que puedan estar allí. Sabemos que la muerte no tiene victoria sobre aquellos que somos hijos o hijas de Dios, pero sí están en riesgo la vida de muchos que no conocen a Cristo como Salvador personal. Entonces, indefectiblemente se estarían yendo a la perdición eterna, en condenación eterna. Y ellos tienen que tener otra oportunidad y nosotros tenemos que clamar por la misericordia de Dios para que esa gente tenga oportunidad de realmente quebrantarse y entregar su vida al Señor. Así que esto es lo que tenemos que estar viendo y cómo tenemos que estar viendo estos acontecimientos, ¿no es cierto? Con este sentir también, Señor, espera un poco más, da oportunidad a aquellos que a lo mejor podrían morir frente a este acontecimiento político y permití que tus hijos e hijas que están allí y aún estos mismos hechos lleven a muchos a doblar sus rodillas y consagrar su vida a vos. Por supuesto, el Señor seguirá cubriendo y guardando a todos sus siervos y siervas que están allí, como lo son Héctor y Adriana, entre otros. Pero estaremos rogando esto entonces en oración y viendo qué es lo que va aconteciendo de aquí en más. Y yo quiero dar el lugar a que cualquiera de los que estamos aquí, que venga aquí delante para tomar el micrófono y ore con esta visión, con esta perspectiva y con fe. Señor, clamamos para que intervengas vos en esta situación y lo demuestres. Y deseamos esto para tu gloria y para tu honra. Así que aquí nada más que para que todos escuchemos la oración y todos participemos en este mismo espíritu y en este mismo sentir, para que entonces el amén confirme que estamos con nuestros corazones en la oración que ahora hará Facundo también. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, encomendamos, Señor, esas vidas, Señor, esas personas, Señor, que están en Senegal. Señor, te pedimos, Señor, que poses tu mano protectora, Señor, sobre ellos, Señor, y los guarde de toda malicia, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú estés guardándolo, Señor, que toda decisión sea la tuya, Señor, porque sabemos que pensamientos de bien tienes para nosotros y no de mal, Señor. Te pedimos que tú estés guardando, Señor, de esa obra perfecta que tú estás realizando allá, Señor, que tú le des sabiduría a cada uno de los hermanos, Señor, para poder ministrar a esos chicos, Señor, que tienen tanta necesidad de amor y misericordia tuya, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú lo estés guardando, que lo estés prosperando, Señor, grandemente. Te alabamos, Señor Jesús, porque tú eres grande, Señor, y tu misericordia es única, Señor. Yo te bendigo, Señor Jesús, y te pido que tú, Señor, estés ahí, Señor, protegiéndolo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, que tu poder, tu misericordia y tu amor caiga sobre ellos, Señor. Dale sabiduría y entendimiento a cada una de las personas que están aquí, Señor. Que tú puedas hablarnos, Señor, a través del pastor, Señor, una palabra, Señor, que podamos llevar a la obra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén.